Sabes que estás muy bien. Conoces mis pensamientos. Calculas siempre tus movimientos. Deja que esta noche te siga. Llévame donde tú quieras. Necesito esta noche entrar en tu juego. Quien te hace vivir un tormento. Sé que